Ya se llegaba la víspera del 31 de octubre y Milena, una niña de tan solo 7 años, estaba pensando de qué se disfrazaría para ir a la escuela donde la celebraban cada año. Mamá, en unos días va a ser Halloween y me quiero disfrazar de princesa. No me interesa, sencillamente disfrazarse son cosas del demonio y no te disfrazarás de nada. Es más, no irás a ese día a la escuela. ¿Pero por qué? No entiendo, si la escuela lo aprueba y se supone que es el lugar donde nos formamos para ser grandes hombres, ¿por qué dices que el Halloween es malo? Si fuera malo, la escuela no lo celebraría. Milena, no voy a discutir eso contigo. Sencillamente el 31 de octubre no es el día de los niños como dicen muchos. Es el día para que la gente haga cosas malas, como las sectas satánicas, y me parece que disfrazarse es darle importancia a las brujas, los espantapájaros, los gatos, en fin, no te disfrazarás, no me parece. Al día siguiente, Milena se levantó muy juiciosa para ir a la escuela. Entró a clase y todos los compañeros hablaban de que se irían a disfrazar ese día. Milena, muy triste, se acercó a la profesora y le dijo: Profesora María, ¿usted sabía que el Halloween es un día para los malos, no para los niños? No, Milena, no es verdad. El Halloween es una tradición en donde los niños se disfrazan, piden dulces y pasan un día inolvidable. En la historia los celtas se disfrazaban para esconderse de los espíritus, pero en la actualidad solo queremos que los niños pasen un día especial. Profe, mi mamá me dijo que no podía disfrazarme porque era como hacerle rito a las cosas malas. También me dijo que no era el día de los niños y que ese día no iba a poder venir a la escuela. La profesora María se fue de inmediato a conseguir el teléfono de la mamá de Milena para hablar con ella sobre el tema del Halloween. ¿Aló? Señora, habla la profesora Milena. Ella está muy triste y desubicada, pues me dice que usted no le permitiría disfrazarse por ser el 31 de octubre, un día en donde alababan al demonio. Profesora, yo no comparto que los niños se disfracen. Me parece que es alabar a héroes o animales o cualquier clase de cosa que no es a Dios. A mí eso no me gusta, no lo voy a hacer, no me parece. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las cosas suceden y uno las ve como las quiere ver. El 31 de octubre no es malo si usted no lo ve como es. En cambio, puede ser un día inolvidable para su hija si le permite disfrazarse. Milena llegó a casa sin saber nada acerca de la conversación de su profesora y su mamá. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, vengo un poco cansada y aburrida. ¿Por qué? Traté de convencer a todos mis compañeros para que no se disfrazaran, pero algunos ya compraron el disfraz. Mamá, yo me quiero disfrazar. Mis compañeros dicen que no es malo, que es un día muy chévere. ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia. He estado pensando muy seriamente y creo que estaba siendo muy estricta en pensar que el 31 de octubre es un día malo. Creo que no es malo si no hacemos cosas malas. Además, de lo que te quieras disfrazar es un tema muy bonito, las princesas. A mí me encanta. ¿Eso quiere decir que me voy a poder disfrazar, mamá? Sí. Creo que es un día especial. Y si no se piensa con energía negativa, no tiene por qué ser un día malo. Salieron ese día a buscar el disfraz de princesa y lo encontraron. Lo compraron y se fueron para la casa. ¡Chao, mamá! Me iré a disfrutar el Halloween con mis amigos. Al día siguiente, Milena se levantó muy temprano y la mamá la arregló como una verdadera princesa y salieron las dos para la escuela. En el camino, todos los niños iban disfrazados y con su mamá cogidos de la mano. ¡Chao, mamá! Me iré a disfrutar el Halloween con mis amigos. Milena salió corriendo y desde afuera su mamá la veía jugando con sus amigos, corriendo, riéndose, y descubrió que las cosas son malas porque uno las cree así, pero dijo: El Halloween es un día especial para los niños y no podemos cohibirlos solo por lo que creemos.